Muy, muy buenas tardes, buenas noches, como diría mi compañero Gastón. Bueno, gente, hoy nuevamente estamos solitos acá en la 99.7 FM Che Barraca. No tan solo porque están ustedes del otro lado. Estamos transmitiendo desde acá, desde a pasitos de la Villa 2124. Exactamente, Callasta 3370. Pueden llamarnos al 4301-9917. Bueno, hoy estaremos tirándole algunas que otras fechitas. Muy buenas, por supuesto, como siempre. Y también dándole muy buena información de bandas. Y quienes próximamente tal vez nos estén visitando acá en nuestros estudios. Así que nada, gente, los dejo con un poco más de música. Y volvemos mientras nos preparamos hasta que lleguen los demás compañeros. Estuvimos escuchando recién Necrofilia de Slayer. Ahora vamos a escuchar a Velocidad 22, Vándalos de Cuero. Hay que poblar el sur con más paisanos para que los gringos sepan. Hermanos, hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Apaguen esas máquinas! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva la mota! ¡Viva! ¡Viva el alcohol! ¡Viva! ¡Ahora a divertirse, campeones! La policía lo persigue, mucha represión. Celeste y blanco, a lo largo y a lo ancho de nuestro suelo. La Patagonia y el arroz ni el lago cristalino, que sepan que esta tierra nos pertenece a los que hemos nacido y el argentino. Que andan comprando con patacones verdes nuestra tierra. No hay que vender canejo si no queremos que vengan y nos planten otra bandera. Venite al sur, que hace falta tu presencia y la mía. En todas partes, no vas a hacer que un día, por tu ausencia, lamente lo que Dios quiso entregarte. Bien, bien, bien. Ahí estábamos escuchando a Oniquén. Venite al sur, ¿eh? Venite acá, acá ya está 3370, Barracas Capital. Bien al sur de la capital. También anteriormente estuvimos escuchando Velocidad 22, Vándalos de Cuero. Mientras seguimos la espera de los compañeros, me parece que hoy estamos solitos. Así que, bueno, nos hace también la compañía Estelita, que está por ahí, ¿eh? Está ahí atendiendo el Facebook. El Facebook pueden entrar a Vientos de Poder. Ahí Estelita les irá escribiendo. Pueden tirar data, información y la vamos tirando, vamos difundiendo todo lo que es para las bandas under. También fechas, si tienen fechas también vayan tirando, que las vamos informando desde aquí. Un saludo muy grande a Federico, un amigo que nos estuvo escribiendo en la semana, que seguramente está escuchando. A Agustín también, Agustín Bonardi, estará tocando, ya estaremos tirando la información. de dónde estará tocando. Y nada, bueno, ahora los dejo con un poquito más de música. Así que no se vayan, quédense ahí conectados, que ya estaremos tirando las fechas de este fin de semana. Straight out of hell. Bien, bien, bien. Ahí pasaba Vulcanor, Vivir para Vencer. Anteriormente estuvimos escuchando a Judas Priest con el tema Nightcrawler. Ahí Estelita está conectada, así si alguien escribe, bienvenido. Quien quiera hacer alguna crítica, quien quiera difundir su material puede hacerlo. Esto es Vientos de Poder, estamos en la 99.7 FM Che Barracas, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. También saludamos a la gente de La Rioja, la gente de La Rioja de Radio Voces, FM Voces, que están, nos transmiten ellos los días jueves también de 20 a 22. Así que un saludo muy grande a toda La Rioja. Esto es Cooperativa de Arte y Comunicación, ¿eh? Cooperativa de Arte y Comunicación de Radio Voces, en la 87.7 FM, esto es en La Rioja. Y desde aquí, desde Capital, Buenos Aires, transmitimos para todos ustedes todos los jueves de 19 a 21. Así que, gente, disfruten del buen metal. Espero que la estén pasando bien. Mi nombre es Cristian Gabriel Leiva. Mis compañeros hoy no están, pero bueno, vamos a hacer el aguante desde acá. Vamos a darle lo mejor de la música metal y under, principalmente el under, que queremos llegar a difundir para ustedes, para que escuchen las bandas nuevas o las bandas que la vienen peleando desde abajo, ¿no? También vamos mezclando unos que otros temitas viejos, que son las bandas con las que nosotros por ahí nos caracterizamos, o con las que nos arrancamos con esas bandas. Y una de esas bandas, Black Sabbath, Paranoid. Yeah. profundo de un eterno letargo y pesadillas soñará. La antigua prisión no podrá contener a esa criatura al despertar. Los antiguos esperan su regreso. Las estrellas se alinearán. De su sueño emergerán y las sombras reinarán. La profecía es real. De su sueño emergerán y las sombras reinarán. La profecía es real. Así pasaba Vulcanor, Vivir para Vencer. Bueno, seguimos acá en la 99.7 FM Che Barracas, haciéndole llegar a todos ustedes un poco de ruido, el ruido de las guitarras metaleras. Estamos en Barracas, ya dijimos. Pueden llamar al 43019917, comunicarse con nosotros. Participar de la radio también, ¿por qué no? Estamos en Callasta 3370. Pueden pedir su tema, pueden dar crítica, pueden difundir materiales. Así que, gente, comuníquese, ¿eh? Ahora vamos a escuchar Ignis, La Profecía. We'll be right back. mentor para los giles. Y desde el pendejo yo vengo a la tarde.

Así estábamos escuchando Hermética. Hermética, estamos escuchando Otro Día para Hacer. Bueno, y seguimos aquí en la 99.7 FM Che Barraca. Esto es Viento de Poder. Y tenemos mucha más música para deleitar. Ahí Estelita, que manda saludos a alguien, Estelita. A Nuria dice. Bueno, mandamos saludos a Nuria, de parte de Estelita que está por acá. Así que bueno, si quieren escribir, escriban a Viento de Poder. Estaremos en la semana tomando todo lo que ustedes nos dejan. Enseguida estamos tirando fecha. Si quieren le tiro una. Tengo una fechita a mano. Dice así. Metal pesado en Bahía Blanca. Si esto llega a Bahía Blanca, que seguro que sí. Por medio de la web llega. Así que metal pesado en Bahía Blanca, viernes 21. Ah, esto ya pasó. Bueno, vamos a ver el otro. Mientras nos preparamos, ¿les parece? Hoy es medio complicado, hoy es un día medio complicado porque estoy solito. Así que es difícil la operación y la conexión, ¿no? Supongo que para los que hacen radio más o menos saben de qué les hablo. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito y transformamos un poquito. Yeah. Bien, bien, bien. Así pasaba Demoledor en Vientos de Poder. Bueno, gente, ahí, bueno, recién decíamos Demoledor va a estar antes del 4 de octubre. Se están preparando los chicos. Van a tocar en el Club Tucumán de Quilmes. Así que estén avisados para los que son seguidores de Demoledor. Gran banda. Estuvo tocando en el festival, en el primer festival que se hizo acá en la estación Darío y Maxi. Ya estamos organizando el tercer festival, el Metal Fest, de acá de la estación Darío y Maxi, ex estación Avellaneda, ¿no? Por supuesto. Así que estén preparados, gente. Van a venir más bandas seguramente. Vamos por el tercero. Pueden comunicarse con nosotros a través del 4301-9917. Hay gente que está mandando saludos vía Face. Mandamos saludos a aquellos que están conectados ahora en este momento. Ahí Estelita está con algunos, está contestando a algunos. Saludo acá a la Manzana 13, Casa 41, la gente de la esquina de Osvaldo Cruz y Luna, que suelen escuchar siempre. A la muchachada de La Loma. Bueno, gente, para ustedes este temita. Estamos escuchando Logos, Estamos escuchando Logos, Asesinos de la Memoria. Bien, decía que tenía, bueno, tengo alguna novedad. Por ejemplo, hay una fechita. Esto es el sábado 11 de octubre. Falta bastante, pero lo vamos tirando a partir de ahora. Sábado 11 de octubre a las 23 horas estará tocando Mentor junto a Destino. Esto es en Dardo Rocha 120, frente a la estación de Monte Grande. Vayan anotando, el sábado 11 de octubre a las 23 horas, Mentor junto a Destino. Va a estar Cráneo Rojo. Cráneo Rojo en Dardo Rocha 120, frente a estación Monte Grande. Ah, gente, así que vayan preparándose para el 11 de octubre. Gran fecha. Mentor, gran banda también que estuvo en la estación Darí Maxi en el primer festival. Bueno, seguimos con un poco más de música. We'll be right back. Hola, hola, hola, hola. Llegamos. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Ahora que llegaste, mucho mejor. Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Qué bueno que ha venido. Bueno, ahora sí, no voy a hablar solo. Hace un rato hablaba solo. Era difícil la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Cristian? Muy bien, muy bien. Técnica, Cristian, acá, que, bueno, por motivos de problema como está el tránsito, todo es un lío en la calle, hoy día de lluvia, fue imposible llegar antes. No importa, pero sí, estamos acá. Trae información, sé que trajo Sí, trajo tengo alguna fecha, una buena fecha para este sábado en José Cepa, esto es para toda la gente de del oeste. Sí. Tenemos Bagual. Bagual Serpentor en el galpón de José Cepa. Bien. La entrada de 80 pesos y bueno, si van de parte de Viento de Poder va a haber un descuento. Bueno. O sea, cuando llegan ahí a la puerta. ¿Cuántas personas de parte de nosotros? Buscan a la gente de Bagual, pueden preguntar por Arnaldo, Jorge, Ariel Peringe. Sí. Y bueno, o sea, pregunten, busquen a la gente de Bagual y bueno, digan que van de parte de. De Vientos de Poder y van a tener un descuento en la entrada. ¿Un descuento? ¿De cuánto el descuento? 20 pesitos. Bueno, está bien. 60 pesos sale. El pasaje es zafan, así que. Sí, pero eso es para la gente que está del aire de la zona, que les queda cerca. ¿Esto en dónde es? ¿En José Cepa? Esto es en el galpón de José Cepa. Bien, bien. Muy bien. Bueno, sí. Por lo visto sé que trae bastante información. Sí. ¿Cómo lo trató la lluvia? Sé que estuvo lloviendo hace un rato. Por ese motivo creemos que bueno, nuestro compañero Gastón no ha podido llegar. Y a Gastón yo lo vi el sábado. Sí, el sábado lo vio. ¿Dónde andaba? Lo vi el sábado a las 3 de la mañana. Ah, saliendo de ahí de la estación de Ariel Maxi. Claro. Bueno, justamente hubo una actividad. Exactamente. Hubo una actividad en la estación de Ariel Maxi. Bueno, también queremos decir a los oyentes que estamos preparando el tercer festival que se va a hacer acá en la estación de Ariel Maxi, con bandas muy importantes, bandas del Under, referidas sí. al Under. En las anteriores, por ejemplo, estuvo Mentor, estuvo Raza Odiada, estuvo Paredes. ¿Raza Odiada? Sí, estuvo. Bueno, estuvo Demoledor. Sí. Varias bandas. Así que nada, bueno, bandas que se quieran acercar, que quieran que le hagamos entrevistas, pueden llamar al 4301-9917. Estamos hasta las 21, todos los jueves aquí en Vientos de Poder en Che Barraca 99.7. También desde Radio Voces nos transmiten. Todos los jueves de 20 a 22, Radio Voces, Cooperativa de Arte y Comunicación, allá en La Rioja. Esto es la 87.7 de La Rioja. Así que un saludo muy grande para la gente de allá que nos escuchan también. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar algo y volvemos en unos segundos o minutos? O como le parezca. ¿Qué dice usted? Sí, José? Perdón, estaba. Está concentrado. Bueno, enseguida volvemos. Bien. Seguimos. ¿Qué temas? Arise, Sepultura, estuvimos escuchando. Bienvenido a la nueva era, un mundo sin dolor, sin amor. Seguimos, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿De dónde están escuchando? Porque mandame un mensajito a ver dónde estás, qué tema querés escuchar. Y bueno, y acá te lo paso. Si está, te lo pasamos en el momento. Si no, se pasará la semana que viene. Y bueno, ahora vamos a ir con Mica acá. Vamos a distenderlo un poquito, vamos a ir a algo más suave. Está bueno para escuchar un buen blues a esta hora. Por el tiempo así que está medio clarito. ¿No? ¿Vos qué decís? Por supuesto, ¿cómo que no? Un blusito bien tranquilo. Y aparte este es un tema que habla, ¿no? Del amor hacia una chica. Ajá. Pero ¿quién no ha ido alguna vez o más de una vez? ¿A dónde? A esos lugarcitos donde están las chicas cariñosas. A los rincones del amor. Y así es. Esto es, bueno, esto es una banda muy amiga mía, digamos. Nos criamos juntos con estos chicos. Sí. ¿No? Y bueno, el líder de la banda le pasó, llegó a este lugar y se enamoró de una de las chicas. Ajá, mirá. Y le dedicó este tema. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama La Leyenda. La Leyenda. Dana. Bueno, vamos a escucharlo. O sea que ahí en la letra él explica todo, ¿no? Todo el, y digamos todo su sentimiento hacia ella. Y bueno, le dedicó este tema que la verdad que está bueno. Escúchenlo, disfrútenlo, ahí va. La tuve que olvidar. Bien, ¿qué estamos escuchando? Dana. Sally La Lunga. Ajá. Banda blusera de rock y blues de la localidad de Banfield. Vecinos míos, qué bueno. Ahí quiero mandar un saludo a una persona que se conectó hace muy poquito. Hola, bueno. Es Carlos Alberto Amarilla. Carlos Alberto Amarilla, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Saludo, Carlos. Saludo muy grande porque le costó conectarse. Le comentaba que un poco el temporal ayuda a que no haya buenas conexiones, ¿no? Que no lleguemos a los hogares. Tal cual, sí. Así que nada, un abrazo metalero para acá, para el compañero. Un abrazo, Amarilla. Esta Amarilla es de allá de la zona del oeste. ¿Será? Sí, porque yo estuve chateando, creo que en la semana con él. Ajá, muy bien. Sí, estuvimos ahí chateando en la semana. Estuvo chateando con el muchacho acá. Sí, no recuerdo bien el día, pero fue en esta semana. Bien. Así que bueno, un abrazo, amigo. Un abrazo grande. Y bueno, si sos de allá de Merlo, te querés acercar el sábado ahí en el galpón de José Cepá a ver a Bagual, Serpentor. Ajá. Y bueno, y varias bandas más. Esto arrancaría a las 23 horas. Sí. Y bueno, vas ahí en la puerta a buscar a Arnaldo Salvi o como para no perderte, buscar a la gente de Bagual, de la banda Bagual, y bueno, le decís ahí de la entrada anticipada y bueno, ahí te van a hacer un descuento y decirle que va de parte de Vientos de Poder, de José Ramírez, de Vientos de Poder, y capaz que te hacen un poquito más de descuento, ¿no? Bien. Es más, hasta te la pueden llegar a regalar la entrada. Y sí, mira. ¿Por qué no? Y debería, ¿no? La entrada mía es para vos. Debería. Quería comentar un poquito acá lo que hablamos ahí en el corte, ¿no? Sí. De Huarpe Cuchum, que se está organizando este festival. Sí, Huarpe Cuchum, sí. En las montañas, ¿no? Dice un evento que se va a realizar en el Valle del Zonda, entre las montañas, los días 9, 10 y 11 de enero del 2015, ya en unos meses nomás. Sí. Va a haber 52 bandas de metal, 3 días del primero. Campamento metalero, dice, que se va a hacer en la región del Cuyo, Argentina. ¿Quiere que le diga las bandas? Son un montón, ¿eh? Dale, a ver, largala, a ver. Si quiere, se las voy tirando. Las bandas serían desde Buenos Aires, Devastación, sí. Coral, Matan Sociedad Anónima. Matanza, S.A. Bueno, Matan Sociedad Anónima porque tiene punto, ¿no? Sí, Matanza, sí. Alma Mater. Una re banda, Alma Mater. Yo los vi ahí en la feria metalera de que organizó Artillería Pesada y te digo, sí. Una potencia. Bien, también estará Tercibel, sí. Cautos. Bien. Parcas. Zona Negra. Demoniac Infected. Divine 666. Reactor, Espectro, Manifiesto, Burden Rage, Caravaca, Vector, Destrimentor, Pucará, Mortuario, Decesor, Velocidad 22, Orgullo Fisura, sí. Metaluria, Hexagor, del Bien. Interior del país, habrá bandas como... Uy, altas bandas, ¿eh? Nuevo Poder de San Juan, Pogrom de Salta, bien. Mortuorial Eclipse de Córdoba, Werken de Chubut, Panteón de Jujuy, Werken de Chubut, sí, es una linda banda. Crisis de Santa Fe, Crisis también los escuché, sí. Suenan bárbaro. Va a estar también presente Crisis de Santa Fe, Coirón de San Juan, Perpetual Desolación de Santa Fe, sí. Missing Manfred de Mendoza, Calavera de San Juan, Espiritual Caos Entre Ríos, Herejías de La Rioja, así que atento a la gente de La Rioja también. Herejías de La Rioja, Battle Cry, Jujuy, Draconis de Santa Cruz, Gemenage de Chubut, Dilatrop de San Juan, Aucán de Neuquén, Mamulengo de Mendoza, Atcán de Salta, así que, y bueno, y hay muchas bandas más. Si quiere, luego le digo las extranjeras. ¿Le parece? Después. Después en el próximo bloque, ¿no? En los próximos minutos vienen las bandas extranjeras. Vamos a escuchar unos temitas y sí, volvemos la verdad, la verdad que. Bueno, acá tengo una. Mañana sí, va a haber una banda. Stentor, una banda que van a estar tocando en la curva ahí del barrio Mundo, en Florencio Varela, el Salón Itatí. Uh-huh. Que bueno, acá me acaban de mandar los chicos de Stentor, una banda que suena potente. Que no estoy seguro si son de acá de Buenos Aires o de Mar del Plata. Que lo averiguaremos, Supuestamente, como yo lo tengo acá a Pablo Chávez de Stentor. Sí. Me salta que es de Mar del Plata. Y bueno, ahí los que estén conectados que nos digan de dónde es. Sí. Bueno, vamos a escuchar unos temitas y volvemos. Vamos a escuchar unos temitas y bueno, vamos a mandar un saludo acá a Rodrigo, sí. Rodrigo Beltrán de Caballito. Sí. ¿De Caballito o de Quilmes? ¿De dónde sos, Rodrigo? ¿De Caballito o de Quilmes? Bueno. O de Quilmes. Hay que responda. Un beso también a Cris, mi cuñadita. Ajá. Ella sí es de Caballito. Muy bien. Te mando un beso, Cris. A vos también, Rodri. Bueno. Ahí va para ustedes. Esto es bueno. Bien, bien, bien. Con poder ver. Con solución. Bueno, ahí bueno, llegamos. Seguimos. Bueno, y acá tenemos una banda, un Perfectos Extraños Producciones presenta por primera vez junto, sí. Sábado 27 de septiembre, Kamikaze. Esta semana, ya el sábado. El sábado. Kamikaze, Betrayer, sí. Mentor, uh-huh. Sicario, sí. Factor Metal, sí. Sacras, ajá. Y Sataclismo. Bien. Entrada anticipada 60 pesos en Locuras de Morón, uh-huh. La Casona de Merlo, sí. Moreno, Halloween de Merlo. Esto es en Avenida Gaona, 3500, esquina Solís, en Moreno, ¿no? Moreno. Claro, vas ahí cuando vas por la autopista, sí. Por la colectora acceso oeste, mano hacia Luján, y ahí tenés. Bueno, no sé, si sos de la zona, tenés el Boti, el 269, el 302, sí. 329H, ajá. El 501, el 57 y el 503. Esto es a partir de las 20 horas. Claro, función matiné y nocturna tenés. Uh-huh. Mirá todas las bandas que tenés ahí por 60 pesitos. Bien. Bueno, acá mandamos un saludo también a la gente de Artillería Pesada que nos están esperando. Sí, un saludo muy grande. 15 minutitos estamos por ahí, Celeste, Artillería. Ah, vas a visitarlo. Sí, voy a visitar. Bueno, atenti, Cacho, colegas. Cacho, Celeste, ahí los va a visitar acá. José. ¿Sabe que le pusieron un apodo a usted? No. ¿No? ¿El Drupi? Sí, pues sí, ahí está. Drupi porque está en todos lados. En todos lados, sí, donde. Así que nada, bueno, saludos muy grandes a Cacho y. Donde y se abre una puerta de donde se haz las fechas, ahí estoy yo. Ahí está, muy ¿sabes bien. ¿Sabes que lo gracioso es que todo pasa? Que a las fechas que voy soy siempre el primero. Ajá. Yo calculo que si tengo la llave tendría que abrir yo, ¿no? Es como el Sarmiento, ¿no? Sí, estoy ahí presente, primero. Bien. Primero, ni los dueños están. Ya me ha pasado en varios lugares. ¿Qué hace el pibe acá? ¿No? Estaba en la puerta que. ¿Qué hace usted acá? Temprano. Bueno, no sé, venía a dar una mano. Sí, lo que pasa es que bueno, tengo que estar ahí después un par de horitas ahí, después tengo que ir a otro lugar y sí. Bueno, y así es como para difundir un poco, ¿no? Esto. Está bien, está bien. Estamos invitados en todos lados y eso es lo bueno de esto, que. Eso es lo bueno, exactamente, porque hay bandas que quieren difundir. Invitan a todos lugares y bueno, a veces uno puede estar, por ejemplo, como no voy a poder estar este sábado allá en José Sepa, que hacía rato que no veía esta banda Bagual, ajá. Pero ya no va a faltar oportunidad, aparte yo ya hablé con ellos y lo sí, vamos a tener en la bien. Semana que viene, en la otra, sí. A Bagual acá en vivo. Vamos a ver muy si bien. Hacemos algunos temitas acá también. Bueno, y ahí para cerrar también, invitarles a todos los que tengan bandas y que quieran difundir su material, están invitados. Acá en Che Barracas. Estamos en Callasta 3370, Barracas Capital Federal. Nada, acérquense. Están más que invitados todos los que quieran difundir el Ander. Así que. El teléfono para sí, llamar acá y pedir es el 4-301-9917. Sí. Bueno, ahí llaman y piden el próximo jueves. Estamos acá. También están invitados el sábado 27 en Wolf. Uh-huh. Este es Hipólito Yrigoyen 7125. Sí. Que es la fiesta de una radio, también una radio amiga, radio Víctimas del Futuro. Y para aquellos que están en el metal, sí. Que también va a haber. Otra de las radios que anda usted visitando. Una ¿no? radio también, que eso voy a estar mañana a partir de las 10. Muy bien. Esto es en Lomas de Zamora. Bien. Y bueno, y ahí vamos a estar también difundiendo todo, va a estar Visión Heavy Metal. Uh-huh. Bueno, y varias bandas más que no recuerdo en este momento, pero la entrada es de 40 pesitos con una consumición. Sí, nada. Y nada más, y bueno. Bueno. Ahí va a haber sorteo de remeras, CD. Qué bueno. Y algunas cositas, utensilios que hay, siempre se regalan. Seguramente cosas a la gente se conseguirá algo para sortear. Sí, acá sí. En la radio. Sí. Seguramente sí, vamos a ver si podemos llevar algo de acá de nuestro programa también para obsequiar a la gente allá en Wolf, sí. En la zona oeste. Oeste igual. Bueno, gente, nos estamos retirando. Esto fue Vientos de Poder. Espero que les haya gustado. Un programa más de los jueves de 19 a 21 horas, acuérdese. También por Radio Voces 87.7. Cooperativa de Arte y Comunicación en La Rioja. Así que desde allá un saludo a toda la gente de La Rioja. Desde acá le mandamos un abrazo muy grande a todos los metaleros de La Rioja, a todos nuestros hermanos riojanos metaleros. Hasta la semana que viene. Que para ellos el festival del año que viene, el 2015, sí, le queda ahí a un pasito. Ahí nomás. Yo calculo que toda la gente va a estar, la gente de FM Voce de La Rioja va a estar cubriendo el evento, supongo. Supongo que sí. Bueno. Ellos nos mandarán después materiales. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene. Bien, bien, bien, poder, con tu lucha y tal.